así o evitar cierta turbación. Más tu técnica sutil juega y me pone en situación plena. Me gusta el vaivén, el tren del amor.